ice. En el cuello tengo ice. Pero si fue cuando fire. Río si fue con palillo, me presto un río de reto, soy nice. En el cuello tengo ice. En el cuello tengo ice. Dorado mi sello, dorado mi cuello, por eso que ellos dan like. Ey, pegao, pegao, pegao, dorado, pegao, pegao, pegao, knockao. Ok, ok, la paga la cuenta all day. Haciendo dinero ando clean. No baja el brillo de mi. No somos iguales, no te compares. Yo vuelvo grave todo lo que grave. Ya conocido explotando lugares. Si quieren poco asegurado que paguen. No vine a jugar, van a respetar. Y de ahora en más hablar como dale. Yo soy la cara del rap, yo soy la cara del trap. También de ese reggaetón que critica y no le sale. Si me tiran que no amague, toda mi vida se la saben. A tu rapper favorito lo pongo a que me la mame. Se la doy para que traguen, para que me la ven. Por eso que me la chupan cuando todos mis temas salen, yeah. Si me hablan de flow, soy el heavyweight. Cadena perpetua con de golden, con de chain. Ya tatué mi name por el game, ey. Oro joven no nos jode ni es por ley. Mami, yo ando a la lenta, siempre causando la alerta. Acá los números aumentan. Ando con una roleta que vale más de 50. Yo me tiño de dorado, pero el vaso de violeta que respeto al que respete. Pa' que no valga los petis, solo me superarían si yo escribiera su letra. En el cuello tengo ice, ice. Pero soy fuego cuando fire. Real, soy rico pa' lío, me presto, sonrío, de resto soy nice, nice. En el cuello tengo ice, ice. En el cuello tengo ice.